El sello de la nueva generación presenta a una nueva voz de esta generación en esta nueva era musical. Lizette Lázaro, la cariñosita del escenario, canta con mucho sentimiento. ¿No te molestas? ¿Sí o no, Víctor Barreto? Con el trinar del arpa. ¡Gracias! Está presentado.